Yo no sé si son los tatuajes o tu forma de hablar. Yo solo sé que es innegable que me hace sudar. Aquí no hace falta caldera, aquí no hace falta fuego. Aquí no falta chimenea, aquí no hace falta el sol. Quema, quema, quema, este calor me va a quemar. Sinceramente, ¿cómo te sientes? Puedes ponerme, puedes morderme desde las 7 hasta las 11 o hasta las 9. Préndeme el ventilador o abre las persianas, que no importa que escuchen, que me derrito en esta cama. Hasta que se nos amanezca. Aquí no hace falta calentar.